La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El 3 y el 4 de julio se cumplieron 2 años de los ataques a la población de Selendín y Bambamarca por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. En aquella ocasión, 5 personas perdieron la vida mientras protestaban contra el proyecto minero Conga, que aún amenaza con desaparecer una gran fuente hídrica de la región Cajamarca. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Institucional Selendina, nos brinda más detalles sobre el aciago hecho que ocurrió hace 2 años. Nuestras movilizaciones que tenían como un pedido a Ollantumala para que cumpla su promesa de cuidar nuestras fuentes de agua de la voracidad de la empresa minera de Yanacocha, cuando se alió con la empresa y salió a decir que el agua y el oro pueden convivir. Luego de ello han venido las militarizaciones a nuestras comunidades. Hemos sufrido en Selendín 8 meses de militarización, y ha sido ahí también, en ese contexto, en donde en nuestros reclamos la policía arremetió cruelmente contra 4 compañeros en Selendín, causándoles la muerte, ¿no? Incluso las pericias que se han realizado respecto de la investigación de las muertes de los compañeros acá en Selendín determinan que algunos han sido víctimas de disparos desde los helicópteros, ¿no? Y prácticamente causándoles la muerte, como a César Medina Aguilar, un menor de edad de 17 años, ¿no? Este proyecto pretende destruir nuestras fuentes de agua y depositar también 85 mil toneladas de relaves tóxicas que producirían al día, ¿no? Todos los días durante 17 años. Ese proyecto ha concitado el rechazo mayoritario de la población de Selendín, de Bambamarca y de Cajamarca. Sánchez aclaró cuál es la sensación que se percibe entre la población de Selendín a 2 años del asesinato. La indignación continúa, la indignación sigue presente, a pesar que en el proceso judicial las pericias correspondientes demostraron la culpabilidad, la responsabilidad de la policía y el ejército, ¿no? Decidieron archivar el caso de los 4 o 5 compañeros que fallecieron el 3 de julio pasado. Ahora, nosotros hemos tenido que apelar esta decisión, ¿no? Pero también en la población existe un enorme malestar. Y el día de hoy, por ejemplo, en el homenaje que hemos tenido hacia los compañeros, y desde el día de ayer en la noche que hemos tenido una vigilia artística, cultural, para el homenaje a nuestros compañeros, el día de hoy hemos hecho una misa, hemos hecho un homenaje en la Plaza de Armas también, y estamos terminando nuestras actividades en el cementerio principal de la provincia de Selendín. El rechazo a ese proyecto continúa, y también el rechazo y nuestro repudio también al gobierno de Ollantumala, que a pesar de todo lo que ha pasado, sigue intentando promover la ejecución de este proyecto, ¿no? Milton Sánchez también manifestó su preocupación por las últimas decisiones del gobierno, tales como aprobar el denominado paquetazo y designar al polémico ministro del Interior, Daniel Urresti. En realidad nosotros estamos todavía preocupados porque no ha terminado este intento por parte del gobierno de imponer el proyecto minero. Estamos preocupados ahora, por ejemplo, por todo este paquete, estas medidas en donde prácticamente eliminan el tema de los controles ambientales, ¿no? Porque no, nosotros acá en Selendín no solo estamos amenazados por el proyecto Conga. El proyecto Conga sería el inicio de una serie de proyectos mineros, alrededor de 14 proyectos mineros ubicados en el sur de la región Cajamarca, y que constituyen para nosotros nuestra principal fuente de generadora de agua. Ahí se han ubicado estos proyectos. Entonces, estos paquetes o estas medidas neoliberales por parte del gobierno tendrían el afán de viabilizar todos estos proyectos, así como también la central hidroeléctrica Charín 12, represando el río Marañón, que es la energía que necesita precisamente para mover estos proyectos mineros. Nos preocupa también actualmente estos cambios que ha habido en el Ministerio del Interior, en donde han puesto a un militar, a una persona afín, digamos, a Ollantumala. Nosotros tenemos preocupaciones por ello. Acá en Selendín y en Bambamarca, en Cajamarca, salimos nuevamente a nuestras lagunas este 8 de julio, ¿no? Que estamos constantemente custodiando, vigilando nuestras fuentes de agua. Sobre el panorama electoral que se avecina, Milton Sánchez denunció que hay candidatos en carrera que intentan llegar a los gobiernos para beneficiar a las empresas transnacionales. Es un momento complicado también para nosotros. No es un secreto que la empresa minera, y también en este caso Odebrecht, que quiere represar Río Marañón, está apostando y está financiando incluso candidaturas en los distritos, también la provincia de Selendín, con el afán de que las nuevas autoridades puedan favorecerles precisamente en la explotación de estos proyectos. En este escenario, la población también tiene, preferencias por personas que han estado directamente involucradas y en respaldo también en las luchas, no tanto en contra de este proyecto minero Conga y en contra también del proyecto hidroenergético Chalín 2. Han pasado más de 2 meses desde el hallazgo de peces muertos en las aguas del río Chirinos, en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca. Los más afectados son los indígenas Aguajún de la comunidad de Supayacu, que se abastecen de las aguas del río para su consumo cotidiano. Los estudios de las muestras obtenidas ya han dado sus primeros resultados. Para conocer más sobre el tema, conversamos con Neire Uncush, coordinador de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de San Ignacio, quien nos informó sobre el análisis. La primera muestra fue las aguas del río Chirinos, fue tomado el 22 de abril, y nosotros, como lo decía, también hemos estado pendiente y también de la DISA, exigiendo, haciendo seguimiento para que nos informe lo más pronto posible los resultados. Y ya hace unos 2 semanas que ya nos entregaron, nos enviaron desde el laboratorio de la DIGESA Lima, dándonos conocimiento y haciendo el informe sobre los análisis realizados de las aguas, que de la muestra que se ha recogido, ¿no? Y según en el informe que tenemos y análisis que se ha realizado, o sea, se percata y se percibe en los elementos que sobrepasan de un valor normal son. Está el aluminio, el antimonio, selenio, el hierro, también contiene el plomo, zinc. O sea, esos 6 elementos que contiene el río, o sea, sobrepasan de un valor normal, o sea, no están normales. Entonces, en la conclusión de la primera muestra, hay sospecha que el río esté contaminado. Uncush también nos informó sobre las medidas que vienen tomando los pobladores de Supayacu frente a la inminente contaminación. Lo que nosotros hemos buscado es informar a nuestra población, buscar ver medidas de prevención, que nadie que vaya ni en el río a pescar, ni bañarse, ni sacar el agua, y hasta ahora los pobladores de las comunidades de Naranjo y Supayacu no están yendo y están prohibidos irse en el río porque ahí hay problemas en la comunidad. Entonces, las comunidades, por ejemplo, que consumían el agua de los Chirinos, también el río es una de las fuentes de alimentación, porque ahí están los peces. Ahorita todo esta cosa está afectando a nuestra población aún, y es una fuerte preocupación que está pasando en nuestras comunidades. El coordinador aseguró que la empresa minera Águila Dorada todavía tiene presencia en la zona y que estaría operando incluso con equipos de las Fuerzas Armadas. La empresa minera antes estaba haciendo las actividades, pero desde que comenzó a hacer aparición de los muertos de peces el 15 de abril, paralizó sus actividades mineras, o sea, ya no estaba trabajando, pero ya hace 2 semanas que nuevamente ya empezó, los helicópteros estaban volando a cada día al campamento donde se nos tiene instalado las maquinarias pesadas, donde está explorando, siempre están pasando ahí, llevando personal de alguna gente de Naranjos que está trabajando en la empresa. El helicóptero que está utilizando la empresa minera es de la Fuerza Armada. Nosotros ya tenemos las imágenes, fotografías tenemos, en donde que la empresa minera está utilizando, no sé qué convenio ha hecho con la Fuerza Armada, pero está utilizando helicóptero para que puedan trasladar los materiales en la zona. De igual manera, Uncush denunció que un grupo de consejeros Aguajún estarían intentando favorecer a la empresa minera. La población de Naranjo está rechazando la empresa minera porque ya no quieren continuar con las actividades, pero hay dirigentes, que el señor Saúl Puerta Peña es el dirigente nacional de AYESEF, que está elegido para que defienda los intereses del pueblo, y su hermano, señor Servando Puerta Peña, también es un consejero Aguajún. Su hermano Abel Puerta también es un dirigente de la organización Orasi, que está en la Juventud Naranjos. Ellos han reunido en la comunidad de Naranjos nuevamente y ellos han propuesto, o sea, diciendo que la minera mejor que se va, que sigue trabajando, que no se quede ahí, sino él tiene varios proyectos que quiere hacer. Y ellos están avalando, están respaldando la empresa minera sin valorar la posición que tiene el pueblo Aguajún. Entonces nosotros decimos a esos dirigentes, en vez de resolver problemas de nuestras comunidades, están provocando más conflictos que puede pasar más adelante. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, junto a sus bases regionales, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, pobladores indígenas del estado de Acre, en Brasil, y organizaciones civiles de dicho país, firmaron el 29 de junio la Declaración de Pucallpa. El documento propone el establecimiento del territorio integral ancestral de los pueblos indígenas originarios y autónomos Pano, Arawak y otros. Sobre esta propuesta, dialogamos con Klaus Quique Bolívar, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, una de las bases de AIDESEP. Es una propuesta que se está manejando a nivel de las organizaciones que trabajan, que abordamos el tema. Estamos hablando sur de Ucayali, Cusco, Madre de Dios y el estado de Acre de Brasil. Es en realidad, creo que ya es público, cómo desde las organizaciones hacemos que nuestro gobierno o los gobiernos actuales que priorizan el tema económico que antes la vida, incidir en las diferentes instancias, estamento del Estado, para que Perú y Brasil sean los países que puedan al menos reconocer la mayor extensión de biodiversidad o selva con presencia de pueblos autónomos, como lo llama Vera y Lecet, o los pueblos que han optado por vivir su libre determinación. Klaus Kicke nos precisó cuáles son los siguientes pasos para llevar esta propuesta a instancias mayores. A través de la consultora antropóloga Beatriz Huertas, se ha hecho un documento técnico que sustenta esta necesidad de crear mecanismos eficaces de protección, porque lo hemos llamado territorio ancestral, o técnicamente también se puede llamar como corredor, ¿no?, de los PIAP, puesto que no es inventarse una figura, sino cómo es este mosaico, cómo este bloque, el gobierno podría dar el mecanismo y una protección eficaz, puesto que estamos hablando de seres humanos, de repente los últimos, que viven, ¿no?, en un espacio de forma natural, como han hecho milenariamente los pueblos, sin depender de economía, sin depender de la descentralización del Estado, sin depender del servicio del Estado, como estos pueblos hasta ahora han ido ocupando semejante extensión, ¿no?, de territorio, y que por la presión de actores como el narcotráfico, la tala ilegal. El presidente de FENAMAD añadió que es de vital importancia el apoyo de todas las organizaciones indígenas a esta causa, sobre todo si se tiene en cuenta las amenazas que afrontan. Desde nosotros creemos que esta estrategia o este trabajo debería ser asumido y adoptado por todas las organizaciones, puesto que no se debe anteponer los intereses económicos por encima de la vida humana, puesto que estos pueblos, si bien es cierto, están ejerciendo la autodeterminación, pero no es que no conozcan la sociedad actual, sino son producto justamente de los procesos de genocidio que pasaron a lo largo de la historia. Por otro lado, en la ciudad de Iquitos, región Loreto, representantes de la presidencia del Consejo de Ministros finalmente retomaron el diálogo con cuatro federaciones afectadas por la contaminación petrolera. Se trata de las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón, que padecen los impactos de más de 40 años de contaminación de sus aguas y suelos. Renato Pita, comunicador de la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios, que agrupa a las cuatro federaciones, nos brindó mayores alcances sobre las últimas reuniones de negociación de los días 30 de junio y 1 de julio. En la reunión participaron cerca de 40 APU de comunidades de los ríos Pastaza, Marañón, Corrientes y Tigre. De manera oficial, se instalaron las mesas de trabajo de la Comisión Multisectorial, las cuales tienen como objetivo enfrentar más de 42 años de actividades petroleras en las cuatro cuencas mencionadas. Las mesas instaladas son referidas a los ámbitos de 1. Desarrollo, salud y saneamiento, 2. Remediación ambiental e indemnización, y 3. Titulación, comprensión e indemnización. El comunicador agregó que, producto de las negociaciones, se han establecido plazos para el cumplimiento de los primeros acuerdos. Esta comisión multisectorial tiene un tiempo de duración. Dentro de este plazo de 15 meses están determinando algunas acciones que deben realizarse para ver avances, precisamente. Uno de esos plazos es precisamente el ingreso del premier a las cuencas, ¿no? Ese compromiso se lo ha hecho el primer ministro marcando un tiempo de 2 meses. En el marco de esos 2 meses, tienen que llegar a las comunidades con alimentos, aguas y medicamentos, como se ha señalado. Sin embargo, además hay otros plazos concretos que debe evidenciarse dentro del trabajo de la comisión, Nos hemos demarcado como 3 meses, tomando como referencia final el mes de agosto o inicio de septiembre. Renato Pita informó además las causas por las cuales la empresa petrolera Plus Petrol, responsable de los daños en tiempos recientes, se niega a participar de las mesas de diálogo. Según PCM, lo que ha manifestado Plus Petrol es que ellos se van a acercar a la mesa de trabajo, en tanto que las federaciones firmen un acta donde ellos han colocado algunas cláusulas, algunos puntos. Sin embargo, las federaciones están señalando de que esta acta no ha sido elaborada como corresponde, de manera conjunta entre la PCM y las federaciones, y hasta el momento ellos han dicho de que en tanto no se les entreguen los documentos requeridos, como el video de la primera sesión, el reglamento oficial y otros documentos que han solicitado, ellos no van a firmar el documento. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.